tenemos que estar enemigos. Oye, les tenemos que dar todo el apoyo a esas tropas especiales, porque esos son los que nos van a proteger. El CASA, por si acaso, para que usted, termino con esto, el CASA lo estamos habilitando, Pueblo Beni va a ser, ¿por qué? Porque Hierro con Núñez, la presidenta es de Ñame, San Joaquín, Hierro con Núñez es de Italia. Ya hemos tenido un acercamiento, evidentemente la función social que cumple el Grupo Aéreo 72 es tremendamente grande. Regula en estas épocas de lluvia, regula los pasajes. ¿Por qué? Porque las avionetas les cobran lo que le da la gana a la población. Sin embargo, nosotros, ¿qué se va a depreciar un avión caza? Aquí está Shaolin, que ha volado conmigo. ¿Ve? ¿Qué se va a depreciar un avión viejo? No se deprecia nada. Es obligación de la fuerza mantenerlo. Que nos pongan el combustible. Perfecto. Su viático se lo voy a dar yo. Pero ese avión tiene que volar haciendo función social y largando para que vista. ¡Ran! Los he caído a Trinidad o los he caído a Chimoré, el avión allá, vamos. Yo les he dicho a los del ejército, les aseguro que la mejor tropa especial va a ser la misma. Obvio, si tengo los medios.